Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realiza la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, aquí en los estudios de Radio Indes, en el campus jerezano de la UCA. Se encuentran hoy aquí con nosotros en los estudios, como casi siempre, desde hace la friolera de 20 años, nuestro astrofísico de cabecera, don Manuel Jiménez del Barco. Buenas tardes, Lito. Buenas tardes. Bueno, y su compañero, nuestro MacGyver particular, físico manitas. Lo mismo te pone un parse que hace un descosillo, don José Luis Espi. Buenas tardes. Buenas tardes. Ser físico y manita es complicado serlo, pero aquí está uno. Se puede. En mi pueblo era el zapatero el que hacía esas cosas. Zapatero. Remendón dice, lo mismo te pone un parse que te arregla un descosillo. Y era porque antiguamente los zapatos venían cosido tenían que descoser entero. ¿Y después volverlo a coser? O un parche si era suela. Yo recuerdo, por ejemplo, una escena de Big Bang Theory, sí, que van en el coche, se les estropea, empieza a salir humo y dice, ¿alguien sabe algo de motores de explosión? Sí, hombre, eso es tecnología del siglo XVIII. Eso es. ¿Y alguien sabe arreglarlo? Y dice, ninguno sabía arreglarlo. Bueno, continuamos con... También está aquí con nosotros nuestro presidente, que tantos éxitos nos tiene acostumbrado, don Joaquín Barroso. Eso ha sonado pitorreo, tío. Buenas tardes. Plom, plom, plom, plom. Escuché botar una pelota. Y otro éxito más de la gestión. Y por último tenemos en el cuarto oscuro, lo tenemos allí a Luis María Moguer, con el control del sonido. Y bueno, nos hace desde allí la ola. Y nosotros nos quedamos oscuras más veces que él. Porque es la luz suya, no se apaga. La nuestra, como la no nuestra nos movamos. Tiene un sensor de movimiento que nos quedamos oscuras. Sí, pero el pavés no mejor apaga la luz y entonces él siempre la tiene apagada. El cuarto oscuro. Y bueno, este que os habla, Agustín Almoril. Y hoy me toca a mí el mazo, repartir la baraja. Y bueno, vamos a empezar como siempre con noticias y agenda. Hablaremos también de nuestra última salida con los amigos de Filae, del Caballero Bonal. Hablaremos de astrofotografía. José Luis ha empezado su nueva etapa, un curso interesante, aparte del curso que también nos hablará de astrofotografía. Aquí a la radio nos va a explicar, hoy nos va a hablar, creo que, de los planetas, fotografiar planetas. Y tenemos también por ahí un eclipse de sol. Y bueno, hablaremos dentro de las actividades que vamos a desarrollar este fin de semana, no solo las que acaban de pasar esta semana pasada, sino la próxima. Y por supuesto algún que otro chascarrillo y recordar de la semana pasada que sigue pendiente. Bueno, lo primero, siempre hablamos de efemérides o celebraciones o curiosidades. Deciros que tenemos en puerta un eclipse total de sol, ¿vale? El día 2 de julio. La pena, porque no es visible para nosotros, es visible el eclipse en Centroamérica, Sudamérica y el archipiélago de Oceanía, y es el eclipse número 58 de la serie de Sarus, 127. Está compuesta por 82 eclipses. Nosotros no vamos a tener la posibilidad, pero es un eclipse interesante porque es un eclipse total, ¿verdad, Lito? Que es un eclipse en el que, tenemos una observación bastante más interesante que la parcial. Sí, los que tengan la suerte de verlo. De vivir o desplazarse a la zona de totalidad, pues van a ver el espectáculo ese famoso de ver la corona solar. Y estar a oscuro durante unos minutitos. Dos minutos, creo que tarda uno y pico. Los hay más profundos. No es de los más largos entonces, ¿no? Dos minutitos. No, porque este es total y máximo son unos dos minutos y algo. Los de dos son los que son. No, pero este será de dos minutos. Los hay totales que se ven a cuatro. A cuatro. Más o menos cuatro y pico son los más profundos, creo. Sí, a doce son los que son anulares, ¿no? O son mitad... Bueno, pues los que van a tener la suerte entre ellos, los tendremos que llamar, nos tendrán que contar, son los de nuestros amigos del tornillo, porque precisamente... Sí, el eclipse total van a tener la suerte de verlo. Anda. Principalmente en la franja, en una franja de los países, claro, de Chile y Argentina. En Chile ha tocado la región de son regiones grandes, nada, hay que ver después la provincia. Crossover a canto. En la región de Atacama y en Coquimbo, en Chile, ¿vale? Que están por allí el Observatorio de la Silla y las Campanas. ¡Hala! Pues así que va a haber buena foto. Puede haber buena fotografía y hay pues, buenos instrumentos, ¿eh? La silla y en las campanas. Y en Argentina, bueno, pues están varias provincias, la de San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Ah, pues La Rioja podemos ir nosotros. Sí, nos coge más cerca. Hombre, es que más cerquita nuestro. Hombre, un poquito. Bueno, no sé yo si está más cerca de Buenos Aires, porque La Rioja no, tengo que pensarlo. Bueno, en Buenos Aires, ciudad DC, o vamos, lo que sería la ciudad de Buenos Aires, es el 99, por ahí, no es total. Gracias. Pero bueno... ya os digo, no dura mucho, dura, creo que en los sitios de máximo dura 2 minutos, así. Y todo el mundo dice que esos 2 minutos se hacen eternos. Sí, por la noche. Tarde, ¿no? Más, porque... o sea, que parece más largo de lo que es. Pero porque se oscurece la sensación, claro, ¿no? Dice, me ha parecido mucho más rato que 2 minutos, no sé. La gente que lo ha visto, yo ya te digo que hemos visto aquí una serie de, creo que nosotros tres, ¿no? No, yo no. ¿Tú no llegaste ahí? Yo vi el parcial. Anular en Madrid. Fuiste vosotros a Madrid. Famoso anular que fuimos. El anular de Madrid, yo no. Tú no llegaste a ir. Pues nosotros sí, ¿verdad? Sí. Y dura un poquito más, porque claro, la zona anular es un poquito más larga que la total, pero no mucho más, es decir... Son fenómenos que como sí, no estés preparado para foto, para lo que sea, se te pasan. Hay que decir que aunque, vamos, este es total, pero aunque sea anular o sea parcial, nunca mirar al sol sin protección, o sea, porque es muy peligroso y tampoco con aparatos ópticos, sino siempre con protección y filtros solares, incluido para la fotografía, ¿eh? Luego si podemos un ratito hablamos algo de la fotografía, pero en principio protección máxima. Y comentar, bueno, las horas que tengo aquí son tiempo universal, bueno, la da el observatorio aquí de San Fernando de la Marina, y bueno, el eclipse como tal, el principio, empieza a las 16 horas 55 minutos, tiempo universal, ¿vale? Pero bueno, lo que es ya la totalidad, pues es a partir de las 18:01, y bueno, como aquí son 2 horas más, serían las 20. Es decir, como es el día 2, vamos a tener programa. Es decir, que vamos a estar aquí en el programa justo cuando está el eclipse... ¿Empezando o funcionando? Funcionando o empezando, claro. Uh-huh. Son las 8, está empezando. Y el eclipse es, central al mediodía local es a las 19 horas, 21 minutos. No pilla nada de parcialidad en la puesta nuestra, ¿no? Del sol. No, en la nuestra no hay nada, puesta. Ni parcial, ni la puesta. Sí, ni sí, a ellos casi le acaba el eclipse con la noche. Con la noche. Con su puesta, ¿no? Sí. Con su puesta. Sí, el fin del eclipse es, bueno, en tiempo universal, que allí depende, pero aquí es de noche, 21 horas 50 minutos. Claro, aquí es 21. ¿Qué? Ese es el fin del eclipse. Bueno, el fin del eclipse total, porque es el fin del eclipse. Date cuenta que nosotros entramos en... Acabamos de entrar en verano, sí, y ellos acaban de entrar en invierno. Ahí claro, allí la noche es enseguida. Bueno, pero claro, hay que ver las diferencias de hora. Allí son, por ejemplo, Argentina, que hace poco eran 4 horas, ¿no? Con el cambio de hora también, sí, ya habíamos tenido el cambio de hora. Son 4 horas de diferencia con uh-huh. respecto a ello. Y el fin del eclipse total, bueno, el fin del eclipse es a las 21:50, pero el eclipse total acaba a las 20:40. 44 minutos. Bueno, pues si tenemos ocasión, le mandaremos algún mensajito a Fernando, a nuestros amigos del Tornillo, por si tienen ocasión de sacar alguna foto, que nos la mande por Instagram, o si nos quieren mandar algún comentario o algo, pues lo pondremos aquí en el programa para que podamos compartir, porque va a ser difícil, ellos viendo el eclipse y nosotros en directo intentando que que lo retransmitan, pero bueno. Haremos un crossover ahí, bueno. Un crossover, bueno, sería un crossover fantástico. Es curioso porque he estado buscando eclipse, sí, y aparte de Eche, del 2 de julio de 2019, julio. He visto que también tienen otro para el 2020, allí en el Cono Sur. Anda. Pero es que he estado mirando... Dos seguidos, casi. Sí, bueno, no, dos no, bueno, no lo sé, porque dice... No, seguido no, porque en diciembre hay otro. El 2 de julio es el eclipse este total que van a ver ellos. El 26 de diciembre de este año hay un eclipse anular, no sé de dónde es visible, pero en España no. Uh-huh. En España tampoco, sí. En el 21 de junio del 2020 hay otro eclipse anular. tampoco es visible aquí en España. O el 14 de febrero de diciembre de 2020 también está por allí. Uh-huh. A nosotros nos tocará en el 2021. 21. Que tenemos un parcial. Luego hay en el 2021 hay otro total que no es visible en España. El 30 de abril del 22 hay un parcial que no es visible en España. En el 2022 otro parcial no es visible. Yo creo que hasta el 26 no hay uno total que sea en España. Justo, en el 2026, me salto unos pocos, en el 2026, el 12 de agosto del 26... ¡Qué buen día! ¡Otra! Bueno, no está mal. Solo el final del eclipse. Man. Y ese está mirando y solo la parte norte. Y después enlazamos con las Perseidas. En la parte norte. Y por la noche Perseidas. Bueno, la noche, si se hace de noche con el total, podemos ver Perseidas por el día, claro. Pero el nuestro será el 2 de agosto del 2027, solo desde el sur de España. Ahí está. Ese es el nuestro, Esperemos llegar vivos. Oye, ¿por qué cada vez hay más eclipses anulares? Ay. ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que solamente haya anulares. Y que no lo haya, porque la luna se está alejando. Cuatro centímetros al año. Eso es. Y por eso es. Hay que explicar que el eclipse total es total y no anular, porque la luna es cuando está más cerca, está alineada con el sol y la tierra, pero es cuando está en su órbita dentro de lo más cerca y por lo tanto el tamaño es casi el del sol, pero cuando está en la parte más alejada, ¿no? Más lo que se llama apogeo, pues lunar, ahí perigeo es cuando está más cerca. Pues ahí es cuando no tapa entero el sol y por eso es anular, ¿no? O sea, alineación. Uh-huh. Se vaya alejando, creo que estábamos comentando, conforme se vaya alejando, llegará un momento. Los apogeos tampoco serán. Todavía faltan miles y tal, de millones, no miles por lo menos de años. Llega un momento en que ya, aunque esté cerca, esté lejos, no tapará el sol. Hay una cosa. De todas formas, ya hay solito unos cálculos de cuánto tiempo echaríamos sin que nos quedáramos sin eclipse. O sea, de cuánto tiempo va a pasar hasta que nos quedemos sin eclipse. Y según los cálculos de Lito, que no podremos comprobar. Físicamente. Eso no quiere decir que no sean correctos. No, yo no digo que son correctísimos, correcto, pero no lo vamos a poder comprobar. Según sus datos, no nos quedábamos sin eclipse. Antes nos iríamos a Fray Monas que. Sí, vamos. Sí. Es curioso porque en el eclipse precisamente de sol, mucha gente que te pregunta, lo podía averiguar por sí mismo, no saben o dudan de que el sol y la luna tienen el mismo tamaño desde la Tierra, el mismo tamaño aparente cuando lo vemos, claro. ¿No? Por eso hay eclipse, porque el tamaño aparente es el mismo, ocupan lo mismo en el espacio cuando lo vemos. Porque lo que pasa es que parece el sol siempre más grande. El sol está 400 veces más lejos, pero es 400 veces más grande. Pero una sensación, ¿no? La sensación de las personas cuando ven el sol y ven la luna siempre. Otra cosa que hay para eso es que la gente está acostumbrada a ver el tamaño angular, o sea, el tamaño que tiene en el cielo la luna, pero nadie se atreve a calcular el tamaño angular que tiene el sol porque no se puede mirar directamente. Entonces, entre que solo ves uno y de como refilillo, cuando lo ves de refilón te brilla tanto que y también la ves, disminuye la pupila total, que te da la sensación de que el sol es mucho más pequeño. Y bueno, si ves una salida de luna de esta enorme, que hay algunas fotografías con obstáculos y la gente no se da cuenta de eso. Pero es por dos razones, por eso, porque yo creo que la principal es porque no tenemos referencia angular del sol, pero no podemos mirar directamente al sol a ver qué tamaño tiene. Deslumbra tanto que no lo podemos comparar con nada. ¿Quién se atreve a mirar? La puesta de sol, se puede mirar si implica ya nube. Es claro. Cuando lo puedes intuyes la bolita. Pero aún así, cuando hay nubes altas, alto estrato y todas estas cosas, da la sensación, es verdad, que es más chico. Sí. Incluso, pero vamos, que coges el dedo, el dedo pulgar, lo mismo. Cierras un ojo y lo miras y compruebas perfectamente que tiene el mismo, aproximadamente, ya varía algunos minutos de arco, según como ha dicho Agustín, que esté en el apogeo o en el perigeo. Pero que sí, si haces la prueba del algodón, del dedo gordo extendido, con la mano extendida, compruebas que tiene el mismo tamaño, pero aparentemente no lo tiene, no da la sensación. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis, protegeros lo que vayáis a ver eclipse de sol con instrumentos adecuados, de filtros adecuados, incluido para la fotografía. ¿vale? Y no mirar nunca directamente y al no sol. Mirar nunca directamente, nunca. Ni con gafas de sol, ni con gafas, si no son especializadas, ¿vale? Para eclipses, que las hay. Que las hay. Y mucho menos, el peligro viene en el eclipse de sol cuando, entra en la totalidad. Cuando entra en la totalidad te puedes quitar todos los filtros porque se hace de noche y lo puedes mirar directamente. Pero no saber exactamente el segundo en el que sale el primer fogonazo y ahí estás perdido. Te quedas ciego en un segundo. Yo aconsejo nunca hacerlo, nunca quitárselo casi incluso en la totalidad, porque a veces es que es muy poco tiempo. O sea, es bonito darle un vistazo al sol, digo yo, porque cuando eso, pero un vistazo y el resto es mirar alrededor, mirar a la estrella, no directamente al sol y la corona, que se ve perfectamente. Intentar mejor fotografiarlo, quizás. Sí. Porque si te paras mucho rato, lo que dices, el tiempo te pasa y de repente sale el primer rayo y estás desprotegido porque te lo has quitado para verlo mejor y entonces ya estás perdido. En la fotografía también aconsejan poner filtros a las cámaras, no solo para protección ocular vuestra, sino para que no se estropee el sensor. Se recalientan aquí hay experiencia. En la totalidad sí se puede quitar. Olor a quemado, oculares y demás. Oculares regularcillos que no son muy buenos, que tienen mucho plástico y casi salir ardiendo hemos visto algo de sol. Y si alguien se atreve con que antes se decía, que yo estoy en contra también. Cristales ahumados, todavía más peligroso. Cristales de soldadura, tampoco. ¿Tampoco? Ahí tiene que ser un número muy alto. Ya hay que ser especialista, porque todos no valen. Y ante la duda. Unas gafitas de eclipse que las venden en todas las tiendas online. Sí, no son caras. Y valen 3 euros. Si pides un paquete de 10 o 15, te sale a 1 euro y pico. No creo que valga la pena. Cualquiera que quiera verlo, con tiempo se piden. Con tiempo, ¿verdad? Sí, Joaquín. Sí, hay que pedirlas con tiempo. Que si no te encuentras con los problemas de última hora. Claro, tenemos que haber avisado del eclipse antes, queda una semana para lo que. Que yo creo que las pedimos con tiempo, ¿eh? Pero no las mandaron con. Lo que pasa es que. No, a tiempo, on time. Después nos reconocieron de que estuvieron desbordados por completo. Claro, tantísimas gafas mandaron, ¿no? Esa semana. En fin, bueno, pues seguimos nuestro consejo. Bueno, esto es efemérides y seguimos ahora ya con la agenda. Y la agenda no podemos hablar de otra cosa que ya lo dijimos la semana pasada. El próximo 28 de junio a las 6 de la tarde, pues empiezan nuestros amigos de Astromare con una actividad y unos talleres en el Parque del Alamillo de Sevilla, en la que, bueno, pues van a contar con, entre otros, con la agrupación Magallanes. Y tenemos aquí dos de nuestros representantes que van ahí sí o sí. A señor presidente Joaquín Barroso y a Manuel Jiménez del Barcolito, que vais a estar allí. Además, ya habéis tenido una mini reunión para saber los pormenores. Mini. Ha sido una reunión con todas las letras. Lo que pasa es que nosotros estábamos. Es que como yo estoy ahora con Marco, que siempre reivindiquemos la mini luna, pues mini reunión. No. Fue mini, fueron casi 2 horas, ¿no? Online. Lo hicimos online. Sí. ¿Y qué nos podéis contar de ese fantástico taller? Nada. Es todo secreto. El sonido ambiente de la sala donde era presencial dejaba mucho que desear, pero bueno, nos tenían en cuenta y muchas veces preguntaban nos sentimos participantes también de la reunión. O sea que básicamente, pues, ¿cuántas personas creéis que están apuntados? Por lo que escuchamos en la reunión, hablaban de eso, unos 300 niños de distintas edades. Los padres, ¿no? Porque los niños son algunos menores de 12 años, ¿no? ¿O cuántos? Todos son niños. O sea, son 300 niños inscritos. Claro, más padres y agregados, evidentemente, los que echen por allí. Lo han dividido en grupos, tenían grupos de mayores de 12 años y menores de 12 años. Y si no recuerdo mal, eran 9 talleres, uno, y 12. Y 12, 11. 11 o 12, ¿no? los otros. Los mayores tenían alguno más, ¿no? Que eran los de 14. Y bueno, calculando por encima, rondando las 1000 personas entre niños y padres. Y monitores, que monitores también. Éramos 30 y tantos, ¿no? Sí, por ahí andaba la cosa. ¿Y quiénes participan, aparte de Astromare y Magallanes? La agrupación astronómica de Sevilla. Exoestrato. Ah, muy bien. También viene muy Joel. Con su meteorito. Hay uno de los talleres, precisamente talleres de impacto. De no cómo, será tirarle un meteorito a los niños, que no, los niños son capaces de... De cráteres de impacto, hacer simular cráteres de impacto, supongo sobre por arena o sobre área. Algo para mostrar cómo queda un cráter de impacto. Aparte de la típica muestra que ya vino a espacio abierto y ha estado por Rolando, que es la que tiene Joel, que enseña los diferentes tipos de meteoritos. Talleres de meteoritos tiene la pinta de ser muy atractivo. Muy interesante, sí, hombre, sobre todo para los niños que nosotros ya lo conocemos, pero que es un taller bastante... No, y ve cómo se genera el impacto, cómo se... Sí, siempre y cuando las piedras las intentéis tirar a los monitores, porque... Es un peligro también el tener... Se encarga él, no sé cómo está... No lo sabemos, cómo va exactamente ese taller. Nosotros estamos también para aquí morder. Evidentemente vamos a tratar de aprender todo lo que se pueda y claro. Demás. Porque... Sí, porque Astromare tiene bastante éxito con sus quedadas, ¿eh? Se ha superado con creces las que hacen, pero tienen bastante... Sí, ¿no? La idea, por lo menos mía, es vamos a aprender qué es lo que hacen, qué es lo que no puedo hacer, y si se puede repetir por aquí, pues ¿por qué no? ¿No? Porque podemos intentarlo. La reunión empezó diciendo, bueno, aquí tenemos a nuestro compañero de Magallanes que ya tienen cierta experiencia en actividades como esta. Digo, espérate, con esa cantidad de niños no, ¿eh? Bueno, el día de las Perseidas había muchísimas gente. Sí, pero no era organizado por nosotros, estaba cada uno en su coche con su padre. No era una El llamamiento fue nuestro. Sí, pero que no eran los niños si meten allí, en la cárcel alguien, no nosotros. No eran 300 niños delante tuya y tú tienes que hacer la actividad, eso no era. Cada uno estaba con su padre, con su madre allí en... Sí, era distinto. En las Perseidas y en su coche, digamos. No, es muy diferente. Es diferente, el taller que están trabajando. Sí, no, y hay que controlar que los niños van para un taller, otro que no esté saturado, alguno de vosotros. Han creado una especie de pasaporte donde van especificándole a los niños las horas en las que tienen los distintos talleres y demás. Y la verdad es que creo que va a ser una experiencia muy interesante. Quizás el único inconveniente, por ponerle un pero, es el tiempo, evidentemente. Estamos en julio, en Sevilla, hace calor. Lo que hay. Sí. Bueno, ya empieza a las 6. Los talleres empiezan a las 6 y nosotros llevamos alguna actividad interesante a esa hora, claro. Nosotros llevamos el coronado, que el que esté delante del coronado va a estar delante de él, justamente sin ningún. No se puede poner nada a interponer entre él y el Lorenzo. Una sombrilleta de Cruzcampo le pediremos a Miguel. Porque si no, allí moriréis más de uno. Interesante. Sí, porque puede ser. El telescopio puede estar debajo de la sombrilla y mirando al sol. Claro. Y vosotros y los que están mirando los protegen un poquitín. Bueno, en el alamillo hay bastante arboleda, pero os tendréis que poner en un sitio explanada que a lo mejor no podéis tener... Nada, sombrillas. Ya nos dirán. Y se va moviendo conforme el sol se mueva. ya contaremos, ya cuando terminemos la experiencia ya... Hay otros talleres, por ejemplo, lanzamiento de cohetes, de agua. Ah, pero no nosotros, ¿no? No. Nosotros colaboramos con telescopio. O sea, el telescopio solar y un telescopio... A la noche ya. A la noche. Uh-huh. Donde vamos a aportar nuestro granito de arena. Si hay que echar un cable en cualquier otro sitio, evidentemente, pues también, ¿no? Pero que básicamente nosotros vamos para eso. Uh-huh. De hecho, igualmente los otros componentes o monitores que tengan talleres de día, cuando se acaben, por luz diurna y han dicho claramente que si hay que echar una mano para los talleres de observación, también se echa. O sea, que del mismo modo hacemos nosotros al contrario. Los que estamos trabajando de noche, digamos, la parte nocturna, de 11 de la noche, porque prácticamente va a hacerse de noche a las 10 y pico, 11. Sí, claro. Pero bueno, desde las 6 hasta las 11 estaremos con un telescopio y luego pondremos el otro. Bueno, mi lipo está ya cargada a tope para que aguante 6-8 horas de telescopio. Pues que muy yo bien. Creo que sí. Ah, pues mira, pues lo mismo por la lipo mía y te la dejo para que la cargues tú, le metas tú la carga de. Es que no sé cómo está la mía. Ajá. ¿Tú no tienes cargador de lipo? Tengo un cargador de lipo, pero es extraño. Yo tengo el mío, ¿eh? Podéis contar con él, ¿eh? Bueno, pues... ¿Lo hace falta? Que haya mucha suerte y que vaya todo muy bien. Yo siento no poder ir este fin de semana, si no me encantaría, porque la verdad es que es una actividad muy interesante y para aprender. Y sobre todo que confraternizaremos con demás, gente que no conocemos. Claro. El grupo... De Astromare conocemos a Antonio, a alguno más, pero no... Y de Astronomía Sevilla también conocemos a alguien, pero es contactar con todos ellos, ¿no? Está muy bien. Que, por cierto, Astronomía Sevilla repite después el 29, que lo dijimos la semana pasada, en El Pedroso, que hacen... Están que se salen. Sí, sí, sí. Astronomía Sevilla hace senderismo y astronomía. Hacemos también una actividad muy... Starlight y fotografía nocturna, o sea que hacen todo. Bueno, ¿qué más temitas que hay de agenda que son importantes? Porque también vamos a asistir seguro nosotros, así que atentos cuando vengáis el 28, porque como sabéis, en Los Toruños, el Asteroide Day, el día 29 a las 8, de nuestro compañero de Códice, Juan Antonio, que siempre organiza este interesante día, y tenemos a, repetimos, a Antonio Moncloa Borque, Asteroide, la extensión de los dinosaurios, que también estaremos allí. Él es paleontólogo y biólogo. Entonces, bueno, pues nos hablará de este interesante tema, ¿no? De Chicxulub, ¿no? Exactamente. Del impacto ese que... Hay que decir también que Códice organiza, y también estaremos allí porque viene muy, muy interesante, las séptimas jornadas de astrofísica en Los Toruños, que son el día 5 y 6 de julio, la siguiente semanita, ¿vale? Y es interesante porque vienen, bueno, el día 5 son a las 8 y a las 9, a las 8 el espacio desde la Luna, de la doctora Ana Gómez de Castro, y a las 9... la meteorología de Marte, del doctor Jorge Pla García, que tenemos ganas de verlo y aparte de hablar con él, y bueno, incluso si podemos hacerle alguna entrevista, ¿no? Sí, que sí, tenemos bastante ganas de hablar con él, con todo el tema de Marte y de las misiones en las que está metido él en Marte. Y el día 6 solo hay una charla a las 8 de la noche, astronomía a través de las misiones espaciales, de Francisco Javier Pérez Barbero. Estas son las actividades. También tenemos, que nos han invitado, lo que pasa es que nos va a costar porque está un poquito más lejos, la segunda jornada de astronomía, que son estas que he dicho del Toruño, eran 5 y 6, ahora 6 y 7 de julio, en el Castillo del Condestable de Dávalo. Nos han mandado por Facebook, que a ver si nos apuntamos, es en Arenas de San Pedro. Eso está por, es un sitio bonito, por Gredos, porque bueno, calculo que por Gredos porque no lo he mirado, pero ellos son astrogredos, pues supongo que estarán allí. Si os queréis apuntar, es muy interesante, hay un día completo el día 6, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche con talleres, y el día 7 ya es observación solar más cortita, pero el 5, si queréis, os podéis apuntar a navegación nocturna en canoa, en el pantano de Rosarito. Así que apuntaros a astrogredos@gmail.com. Eso me da más Ávila. ¿Qué? Arena de San Pedro es Ávila. Ávila. Eso de navegación nocturna, con piragua, con canoa. Pues mira, a mí me atrae la idea, pero la verdad bonito. Es que bonito, es bonito, pero hace calor, eso es una actividad complementaria. Es el día anterior, ves las estrellas en la canoa explicándote el cielo, eso puede ser, imagínate, ¿no? Mira, yo estoy loco porque alguien me lleve en un barquito y me meta mar adentro. Sí. Y pasa al hemisferio sur, por ejemplo. No, simplemente la oscuridad de verdad. Quiero ver la oscuridad del mar. Ahí está. Porque cuando he montado en barco y que no esté nublado, un día que no esté nublado en el mar. Que cuando he montado en barco de noche me asomo, pero normalmente los barcos esos suelen ser una feria. Van cerquita y... Bueno, sí, van cerquita, sí, no. O sea, Valencia-Mallorca, por ejemplo, vale, son 8 horas de barco. Después, cuando llevas un par de horas de una hora y pico de navegación... Ya está, no ves costa, ¿no? Allí nada más que ves agua por todos lados. Es lo único que ves, eso sí. Tú vas arriba y aquello tiene de luces una cosa mala. No veo un pío. Imposible. Bueno, otra noticia importante, bueno, agenda para el 29 de junio a las 12, tenemos que hablar con Andrés, que no nos ha contado, en el Centro de Entrenamiento y Visitantes INTA-NASA hay una conferencia Apolo 11, un salto de gigante. Tengo aquí Carlos, lo tengo que buscar, porque tengo puesto creo que Gómez, pero no, bueno, lo tengo un poquito borrado. Bueno, pues ahí hay una conferencia interesante y Andrés y sus alumnos estuvieron hace muy poco allí, ¿no?, viendo... disfrutando en el INTA de las instalaciones. Sí. Le dijimos que lo íbamos a invitar para que nos cuente cómo está. Bien, bueno, pues prácticamente esto. Bueno, nos quedan, que ahora después hablaremos también de nuestro curso de astrofotografía, pero Antonio Martín Carrillo, curso de astrofotografía y astropaisaje, de 10 a 12 la teoría y a las 8 la práctica. Son 100 euros. Nosotros, nuestro presupuesto es un poquito más económico, pero bueno, hablaremos ahora de nuestro curso también, ¿no, José Luis? Sí, que sí. Haremos publicidad. Bueno, la web que me mandan es que son complicados hasta las cosas para a veces. BYT.L y perdón, la primera era latina, B y latina. Una URL corta. Corta. Pero sí, pero bueno, la URL. bit.ly / y ahora viene la. 2, J mayúscula, Z minúscula, J mayúscula, 1, D mayúscula, 7. ¡Bum! Vete por ahí. Que, pero ¿tiene eurito del curso? Es mucho más ¿por persona o todos juntos? Por persona. Ah, vale. Bueno, es bastante interesante, ¿eh? No traigo todo el un día. Un día. De 10 a 2 y después por las 8, a las 8 la práctica. Bueno, y ya vamos a pasar a nuestra actividad de. Aunque hay un tema interesante que lo vamos a dejar para otro día, la luna y el espejito, famoso, pero como está próximo lo del Apolo 11, lo vamos a dejar para entonces. Uh-huh. Pero yo tengo una propuesta para todos los oyentes y escuchantes y para vosotros, de a ver si somos capaces de buscar el espejito y claro, de hacer la prueba. Ya lo contamos, ¿no? Lo dejamos ahí en intriga, sí, sí, sí. Que la gente a lo mejor lo conoce, pero, uh-huh, pero eso nos lo ha dejado. También a través de Facebook, la Sociedad Ultra Secreta de la Tierra Esférica, que nos lo ha recordado, que en Los Cazadores de Mito lo cuentan, incluso en el Big Bang alguna vez lo han comentado. El Big Bang han hecho el experimento de la terraza. De la terraza, sí. Bueno, pues ya lo contaremos los próximos días para esto. Repite el nombre de la sociedad. De esa, la sociedad es? Sociedad Ultra Secreta de la Tierra Esférica. Qué guay. Esa es la oposición de las terraplanistas. Ya era claro. De todas formas, de vez en cuando hablan de ellos, pero lo normal es que te hablen de ciencia y de astronomía, bien, hablan de cosas curiosas y en este caso hablan de los escépticos de si el Apolo 11 llegó o no. Bueno, sí, fuimos a la Luna, no en el 11, sino en los muchos más que pudieron ir. Y bueno, se lo pregunten a Eugenio, ¿no? Eugenio. Que tiene su libro. Que tiene su libro. Bueno, pues estas son las noticias y la agenda. Y quisiéramos hablar ahora en estos momentos de nuestra última actividad, que Luis María se tendrá que acercar aquí, aunque lo tenemos en el cuarto oscuro, porque ha hecho una fotaza de la salida nocturna. Y aparte, nuestro compañero Lito ha estado en. Cuéntanos cuál ha sido la salida que al final os habéis apuntado con otros compañeros nuestros, Andrés Obacho, Lupe y Javier. Yo creo que era de ley que Magallanes, aparte de representado por ellos tres, que era Andrés, Lupe y Javi, estuviera por más gente, y viendo que el grupo FILA era numeroso, había que llevar telescopios para que aquello fuera dinámico. Y bueno, pues ¿cuántos niños llevamos? ¿Cuántas personas estuvieron? Porque fueron también padres o profesores, o solo era el grupo FILAE de padres y alumnos. Sí, sí. Serían unos aquí 20, ¿no, Luis? También Luis María, que se está poniendo los cascos. En total, yo creo que yo cuando llegué ya había padres y niños allí esperando. No habían llegado más de 20, creo. Por la foto de grupo. En total, algunos unas 40 personas, 40, contando sí, padres e hijos. Creo que unas 40 personas. Bueno, hay que recordar que es una actividad que organizó el Caballero Bonal, bueno, el grupo FILAE del Caballero Bonal, en donde iba a llevar a sus alumnos. Como premio un poquito a todo el trabajo de todo este año. A ver el cielo nocturno a través de telescopio. Incluso hicisteis fotos o algo. Bueno, fotos hicisteis del ambiente. Luis María, he visto que es una foto, sí, fantástica. Pero vosotros con telescopio no, era solo observación, ¿no? Luis también intentó, sí, con ocular. He visto de la luna y todo. Sí, sí, bueno, sí. Yo me aproveché un poquito antes de irnos, casi ya para recoger. Estaba saliendo la luna y apuntó, claro, el telescopio del MEADE de Lito. Ya un par de minutitos antes de recoger, aproveché y metí el móvil, la cámara del móvil, por el ocular. Y es, bueno, es increíble, la verdad, que muchas veces. Es que llevaba el William Otis de 32, el de 2 pulgadas. Espectacular la visión de la luna, ¿no? Entonces era enfocar, claro, era más fácil. Claro, a pesar de que estaba bajito, la había un poquito por de Instagram, de tu foto muy, muy chula, ¿no? Claro, no aparece por un móvil, vamos, en absoluto. No, claro, le metes después un poquito de procesado en cualquier aplicación móvil como Snapseed, que es muy fácil, varía un poquito los niveles, el contraste, la definición, y queda una foto que parece increíble. Parece que está hecha con una de las que voy a hablar yo después. Que antiguamente lo que nos costaba hacer una foto, acuérdate, ¿no? De la luna o de cualquier cosa, y ahora sacas un móvil y lo enchufas a un ocular y en un momento lo tienes, Pero bueno, a mí la que me ha impresionado, no la de la luna, sino La Vía Láctea. La Vía Láctea con la contaminación lumínica, que ha sacado la contaminación lumínica perfecta, vamos, espectacular, bonita. Es que la contaminación también tiene su puntito. Hay que aprovechar. Quien no se consuela es porque no quiere. Porque no, pero me ha maravillado cómo has conseguido la Vía Láctea muy bien. Y toda debajo, la parte baja, la parte todo el globo naranja. De arcos, de toda la zona. Además que se pueden contar las poblaciones por los núcleos, de los puntos de luz. Explicar un poquito la fotilla porque es una panorámica. Explícala. Claro, entonces que coge prácticamente, ¿no? Una panorámica, coge prácticamente desde el norte total, yo creo que en la foto se ve incluso la polar, y empiezas a ir hacia el este, y cuando te das cuenta, casi estás mirando, no sur puro, pero casi. Entonces, yo no sé cuántos grados será eso, pero muchos grados. Sí. Entonces, claro, por lo menos 100 grados. Por lo menos 100 grados, calculo yo, claro. Sí, más o menos, así, a vista. Entonces, lo que dice él, hay muchas poblaciones, muchos puntitos brillantes, muchas zonas del cielo más brillantes de la cuenta, y que normalmente son, la verdad es que molestan, hay que reconocer que molestan. Cuando yo llegué allí, pero yo nunca las he visto cuando estaba allí con tantísima luz. Bueno, el otro día feria, fue exagerado. Cuando llegamos, por lo menos arco, bueno, la que más se ve es el arco, ¿no? Porque arcos, hay una que sale allí una luz. La noté visualmente muchísimo, porque muchísimo. Bueno, en la cámara sale mucho más de lo que se observa visual, pero arcos es, además de muy luminosa, muy alta. Llegaba muy alta en el cielo. Y eso es porque probablemente haya algo de calima o de polvo en suspensión pequeñito. No era gran cosa, porque en los objetos, yo cuando me iba al CENI, había cierta calidad. La noche era buena, pero el cielo en sí no estaba transparente, vamos. Yo he visto pocas veces tan mal. Estaba muy mal. Y al principio, cuando llegamos, yo no veía la Vía Láctea por ningún lado. Nada, yo no veía. Digo, bueno, pues me llevé, recogí la montura que tenemos, la Star Adventure, la tenía José Luis para cargar la batería. La recogí para hacer alguna foto de cielo más profundo, alguna suma de fotos, ni la monté al final. Porque es que el cielo era al principio tan malo que ya me desanimé. Y ya cuando vi que el cielo estaba medio bien, ya era un poco tarde. Y al final todas con las fotos son de trípode. O sea, a medida que anocheció mucho, ¿no? Y fue la noche más profunda o... Mejoró, pero... O mejoró porque el tiempo, ¿no? Que ya... Mejoró, pero como después la luna salía muy poquito después, a la una y media larga, tampoco era cuestión de instalar la montura. Pero bueno, la verdad es que el cielo mejoró bastante al final. Empeoró un poquito con los láseres, porque hay que decir que es normal, porque era una actividad para enseñar a los niños las constelaciones, el cielo. No era un día para hacer fotos, la verdad. No, costó un poquito. entre toma y toma, pues aquello. Pero nada, estaban preparadas actividades, entre ellos los tres profesores del caballero. Lupe se encargó un poquito de Caminos del Cielo con láser. Y ya y Andrés y yo con los telescopios más grandotes enseñando planetaria, sobre todo. Y Javi tenía un mediano, un Newton medianito. Y también se puso a ver objetos, así que repartimos entre los tres. Pero que la que dio los paseos por el cielo fue Lupe, que los dio muy bien, por cierto. Yo sé de una persona que se entusiasmó tanto que no cenó. Ah, yo no cené por eso. Me imagino quién es, porque de vez en cuando le pasa. No, sí, sobre todo si tiene un mono como el que yo arrastraba, que no era un mono como King Kong. Que no llevaba, se separaba del telescopio, vamos, ni para beber agua. Primero es que me dio la lata el alineamiento. Y yo quería que apuntara, ir a los objetos, y porque no tengo excesivamente bueno el mando del autostar, y digo, si encima voy a tardar porque falla. El autostar falla, si el alineamiento también falla, se me va a amontonar una cola de gente para ver lo que yo digo que se va a ver, y al final me va a costar la misma vida, así que eso ya, la primera parte de la noche me la quemé hasta que puse el alineamiento en condiciones del telescopio, la puesta en estación en condiciones, y ya pues empecé a enseñar, porque digo, ya tengo el coche, y es que se me va, o sea, totalmente, cuando estoy divulgando, me conocéis, sobre todo en el campo, y empiezo a hablar y digo, joder, que son, que ha salido la luna y no he comido. Y eso, y la luna salía a las tantas, vaya, pues nada, y no comí. Así que bueno, pero vamos, no me, bueno, no es, pues, normal. Ha sido una actividad muy interesante y Magallanes, bueno, para eso está, para colaborar con, y más con nuestros compañeros, que el grupo Filae no puede ser. Bueno, hace poco lo tuvimos aquí. Sí, y cuando estuvieron aquí fue un programa estupendo. Espectacular y agradable. Mm. Y los chavales lo que saben ya de muchas actividades, aunque no hayan salido a observar porque no tienen telescopio. Había algunos más picados, sí. Sí, sí, preguntando y preguntando y preguntando. Y también allanaron el terreno porque una de las, en las explicaciones de Lupe decía, si tenéis alguna otra pregunta, se lo decía Lito, que... Y entonces me cayeron algunas, sí, sí. Me cayeron algunas, muchas, vamos. Muy bien. Bueno, pues nada, pues vamos a pasar al siguiente tema. Si no tenéis que contar nada más, ya a Luis María habrá que darle, vamos, la foto que está haciendo. Estás aprendiendo, no aprendiendo, tú ya sabías, pero estás haciendo una foto últimamente creo, de todo tipo. Escúchame, que no solo... creo que va a dar el curso él. Yo lo planteo y él lo da. Sí. No, hombre, en procesado, además, ha aprendido un montón porque de la foto las está sacando con una calidad impresionante. Claro, poco a poco también decir que estaba estrenando el Tokina, el objetivo. Gran angular, 11 milímetros, con 2,8, bastante luminoso, que no, vamos, lo recibí una semana antes y no lo había estrenado todavía, y la verdad es que me ha gustado mucho, disfruta muchísimo. La cámara sigue siendo la básica, una Nikon muy básica, pero... ¿Y la has encontrado ahora un buen objetivo, entonces? Claro, un objetivo de una calidad media, que ya te permite hacer... Bueno, que la luz, entra más luz en menos tiempo, con lo cual es más fácil hacer objetos más oscuros, tiene mucho más campo. ¿Vale? Aún así ¿Qué has dicho que es un 28? No, es un 11-16. ¿11-16? 11-16, 2,8. Es un gran angular. Es un gran angular. Casi gran ojo de pez. Es casi. Y claro, pero es muy bueno porque no deforma, es rectilíneo. Todas las líneas son rectas, no te la deforma, no te hace curvas. Y queda muy bien. Entonces, claro, ha sido relativamente mucho más fácil que antiguamente con el, porque el que tenía antes, además, el objetivo de... Además, 2,8. 2,8. Que es muy luminoso. Claro, de 3,5 a 2,8, pues ahí hay una entrada de luz importante. Y bueno, y ya después lo que tú dices, el procesado después es muy importante. No solo el tirar la foto, tener la materia prima, que es importante, sino luego pasarlas al ordenador y ahí pues sumarla. En este caso hay que sumar mucha para la, panorámica. La panorámica, que bueno, está, creo que la agrupación sí, la ha puesto en Instagram. Hemos puesto, aparte de en el tuyo y en Facebook también está. Eso es. Y entonces pues hay que sumar las diferentes tomas, luego procesarla. La imagen al final, como detalle final, era tan grande que ocupaba muchísimos gigas en TIFF, y al final tuve que hacer como nuestro querido Marco, pasar la JPG. Es la fotografía de los pobres. Nosotros la tiramos en RAW y en TIFF y cosas de esas. Pues bueno, pues tenías que haber avisado que lo que iba a decir, por si alguno se quedaba pasado a JPG. La estropeado. No, después de ya conseguí pasarla a TIFF y estuve comparando las dos, exactamente. Y a ese tamaño casi es que no... Es una foto muy interesante, oye, para que la mandes, bueno, aparte de las revistas si quieres, astronomía o lo que sea, al tema de la contaminación lumínica. Porque es una foto, ¿verdad?, que habla bastante de la contaminación en la zona de Cádiz, en el interior, que no es zona de costa, que es ya todo lleno de... sino pueblos que en teoría no tendrían que tener esa iluminación. Porque, ¿no?, porque estamos mirando al contrario de Jerez, que puede ser la ciudad más luminosa y 200.000 habitantes en extensión, además Jerez es enorme comparado con Arco. Y sin embargo, la cantidad de luz que sale de ahí. Es exagerado. Vamos, no solo Arco, es que hay pueblos pequeñitos y que tienen ya cada vez más. Sí, bueno, yo creo que a la izquierda de Arco, que será Gibalbín, ¿no? La población que siguiente. Habría que averiguar cuáles son y ponerle un... Yo estaba pensando en hacerlo. Sí. En coger la foto, coger el Google Maps para saber el centro de la imagen. Porque está la carretera cortada. La carretera se puede referir y entonces marcar, hacer una titulada con toda la... Y mandarla. A la contaminación lumínica, bueno, aparte de a la revista también, para como actividad. Pero... Me lo pongo de tarea. ¿Qué? Que creo que es factible hacerlo. Y se da... junto con los datos de exposición de la foto y de esto, se manda los núcleos de luminosidad, la altura que tienen y todo eso, y puede... Yo creo que da información bastante. Claro. Y aparte es interesante de tenerla como ejemplo de... Incluso se ven diferentes tonalidades, que yo casi estoy seguro que sale Cádiz, los astilleros, en más naranja, y Jerez y algunas otras poblaciones más blancas. ¿Ah, sí? De esta, diferente tipo de luminaria. ¿No? Se aprecian y todo. Yo he estado, me ha gustado mucho, ¿eh? le he echado mucho ojo y mucha ampliación, mucho zoom. Así que bueno, yo soy más malo, yo voy a la esquina y amplío. Voy a la esquinita y amplío. Qué malo es. Este objetivo no tiene. Bueno, pues ya que estamos, vamos a comentar el curso. Vale, ya que estamos. Pues mira, hemos planteado hacer un curso que se va a titular Fundamentos de Fotografía Nocturna y Paisaje Nocturno, que viene a ser un poquito pues, lo que ha hecho Luis en esta salida, que es fotografía muy sencillita con tu cámara réflex y un trípode, ni más monturas ni más nada. Y va a ser dividido en dos sesiones, un jueves vamos a hacer dos sesiones de hora y media, descanso hora y media, y el eso sería jueves, y el viernes sería sesión de hora y media a dos, y después salida nocturna a hacer las prácticas realmente de la fotografía. Objetivos, pues aprender los fundamentos de la fotografía nocturna y del paisaje nocturno, qué material es necesario para hacer este tipo de fotos, cómo programar las tomas y las localizaciones, cosa importante, a ver qué es lo que queremos fotografiar. ¿Qué parámetros de cámara hay que usar para este tipo de fotos? Vamos a aprender a enfocar y qué es la hiperfocal, que para estos casos es muy importante, es fundamental. ¿Cómo usar un intervalómetro? Cosa también para este tipo de fotografía muy importante, porque vamos a hacer muchas fotos y muchas tomas. ¿Cómo iluminar los primeros planos? Y después haremos unas pinceladas de revelado fácil. Porque el revelado puede ser otro curso completo, ¿verdad? Pero por lo menos para cuando, lo que ha dicho Luis, tú tienes tus tomas y le das un puntito de niveles, de contraste, de tal, y te mejora la foto una barbaridad con unos toquecitos. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Y ahora ya nos podéis a... Esa es la parte técnica, que es la que voy a dar yo. Es la otra parte que cuando... Y tenemos fechas ya, tenemos... Cuéntanos. Porque lo queríamos en el INDE, no puede ser en el INDE. En el INDE no puede ser. No. Hay que buscar entonces... Vamos, la fecha tiene que ser el... Si va a ser jueves y viernes, ¿no? Que sí, tiene que ser un jueves y viernes para que... Bueno, sí, si no es el INDE, igual podemos ser viernes y sábado, pero el sábado es difícil que estén abiertos cosas hoy en... claro. Para dar el curso. Hay que tener en cuenta que la luna empieza a molestar, entonces mejor hacia el 25 que hacia el sábado, que el 25 es jueves, creo, pero bueno, podría ser también 26 y sí, 27. Porque sea, empieza, las fechas estaban marcadas. El 25 y 26 era jueves y viernes. Sí. Son las fechas que... Para que no molestara la luna, ¿no? Van a estar. Sí, porque con luna sabéis que todo ya empeora, cambia. Claro. Bueno, no molesta, por lo menos hasta las 12 o la 1 que salga la luna, claro. Que porque el a curso... ver si para el 25 tengo ya el alfa. Luis, está, la Sonia me está comentando. Luis le está comentando lo de la cámara que se quieren comprar. ¿Qué cámara os queréis comprar? Que no lo decís, lo tenéis secreto. La Sony Alpha es la que se compra. Para el curso. Ya no hay otra, ¿no? La no hay que otra. No, que con lo que gane del curso me la compro. Ah, con la que gane del curso. A 100 pavos, bueno, que ha cobrado el otro. Y nosotros, no sé si me he despistado. Bueno, no. Aparte del curso de astrofotografía, hay una cosa importante que siempre hace, que deberíamos bueno, decir, es cómo localizar en el cielo los objetos que quieres fotografiar. Porque eso es, la planificación. La planificación va a entrar parte, ahí. Con el fotopills y todas esas cosas. Vale. Eso es uno de los temas que vamos a tocar. Vale. Sí, pero el fotopil principalmente es la Vía Láctea y Sol y Luna, pero planetas y otro tipo de cosas también sería interesante, también, ¿o no? También, vale. Podemos. Eso es una de las cosas que tiene el curso. Y hay que lanzarlo, lanzaremos la publicidad para que la gente se apunte. Sí. Y, de aquí a un mes, y sabemos entonces ya precios y tal, de aquí un mes, básicamente un mes, sí. Si es el 25 nos viene bien porque tenemos un mes todavía para publicitarlo y para... Sí. pues ya sabéis que estéis atentos al programa y si no a nuestra web para que, y bueno, y a nuestras redes sociales, a las redes sociales principalmente, porque lo publicitaremos posiblemente ya en esta semana una vez que tengamos el lugar para realizarlo. Y la verdad es que es un tema súper interesante, que a todo el mundo le gusta. Y aquí, bueno, hay muchas personas que estamos aprendiendo o aprendemos poquito a poco gracias a los compañeros que saben un montón. Y algunos de manera prácticamente toda vida autodidacta o asistiendo sí. a cursos que han ido muy espectaculares. Así que vamos a continuar con, ya que estamos hablando de astrofotografía, con el curso. Al por hilo, cierto, no sé si he dicho que el curso de Madrid, el otro de astrofotografía de Antonio Martín Carrillo, es el 6 de julio. Así que si vais a él, pues después podéis venir al nuestro para que enteraros también de más cosas, los que estéis en Madrid o lo que sea, porque me parece que no había dicho la fecha. De todas formas, si di la página web para que os apuntéis. Y vamos a empezar bien, pues con la sección, con mía, tu sección que, nueva. Que la segunda entrega, que era, hablamos de fotografía planetaria. No tiene nada que ver con esto que vamos a hacer de fotografía con cámara reflex y paisaje nocturno. Esto es mucho más especializado. La semana pasada dimos un poquito de introducción de qué era la fotografía planetaria, que era una lucha contra la atmósfera, ¿verdad, Lito? Era una definición. Sí, una lucha. Era una pelea continua contra la atmósfera. Y hoy toca el equipo. ¿Cuál es el equipo correcto? Podemos empezar por lo fundamental, que es el telescopio. Para fotografía planetaria, sin duda, el telescopio estrella es un Smith Cassegrain, ¿vale? Y cuanto más grande, mejor. Ahí no hay... tu tía, ¿vale? Nosotros tenemos calibre. Nosotros tenemos un Smith Cassegrain de 8 pulgadas, el típico Celestron. Yo tengo Celestron, Lito tiene Mider, ¿vale? Y con 8 pulgadas ya se salen cosas muy chulas, planetarias. Sí. Andrés también tiene sus 8 pulgadas y tenemos cositas, ¿vale? Ahora, tú le metes ya 9 y cuarto, 11 y 14, que son los grandes astrofotógrafos de planetaria, tiran con 14 y, claro, 14 pulgadas. Tiene otros problemas, como padece mucho más de efecto térmico, porque tarda mucho en estabilizarse y le afecta mucho más la atmósfera, ser grande. Pero claro, cuando sale una buena, sale una cantidad de detalles tremendo. Ya se nota de 9 y cuarto a 8. Se nota, nada más que esa pulgadita y cuarto más, se nota un montón. Con que no me imagino un 14. Y eso sería, vamos... Después, por supuesto, telescopio, Smith Cassegrain a ser posible, cuanto más grande mejor, y una montura estable. Ahí estamos ya hablando de fotografía, de que hace falta una montura estable. Bien, pues esas dos cosas ya le tenemos que enchufar una cámara. La cámara, que al principio fueron las webcam. Nosotros tenemos una Toucam Pro de Philips, que la tenías que modificar, le comprabas una con un... carrete de un tapón de carrete, le hacíamos el adaptador para el ocular y total, que eran lentas, tenían mucho ruido y no eran especializadas para la fotografía, pero con la Philips hicimos nuestros primeros pinitos y nos salieron cosas también bastante chulas. Hoy en día son cámaras de vídeo, de visión artificial, cámaras planetarias dedicadas, que se llaman, o sea, que las compras directamente para la planetaria y te sirven también para autoguiado, ¿no? Que tan importante es. Pero están especialmente hechas para, no una modificada ni nada, sino tú la compras como cámara planetaria. Tiene un alto número de fotogramas y un ruido muy contenido y bajo. La primera duda que te surge, ¿vale?, de todas las muchísimas que hay, es color o monocroma. Para empezar, yo empezaría con una de color. Yo empecé también con una de color, tengo una que dispara directamente en color, ¿vale? Es mucho más fácil, haces una toma, la procesas, sale tu Júpiter, tu Saturno. Y la ves mejor, ¿no? Claro, directamente es más fácil. ¿Qué problema tiene? Pues tiene problema de resolución, porque tiene la matriz de Bayer, le quita resolución, pero es mucho más fácil de usar y además le afecta a la atmósfera, el color le afecta a la atmósfera, la dispersión de la atmósfera, y tienes que comprar alguna vez un accesorio que se llama ADC, que en español sería corrector de la dispersión atmosférica, ¿sí? ADC. Pero bueno, para empezar está bien porque tú disparas y la ves. ¿Qué pasa? Pues que los avanzados ya usan monocroma, mucho más sensible. Es más caro porque tienes que comprar, aparte de la camarita monocroma, la ruedita portafiltros y filtros. De los para tres colores. Filtros para hacer el color. Para sumarlo y hacer el color y otros muchos filtros que se pueden poner, que ahora voy a hablar. ¿Vale? Entonces es la mejor manera de luchar contra la dispersión, es decir, hacerlo en blanco y negro. Ya no tienes problemas de que un color va más rápido que otro y enfocas mal y sale turbio, ¿vale? En blanco y negro, con los correspondientes colores. Por eso necesitamos portafiltros y filtros. Es otro inconveniente y el procesar es más lento. No llegas a casa, la abres y la procesas y no tienes que sumar y tienes un poquito más. Pero la calidad es mucho mejor. Laborioso, ¿no? Más que es más laborioso, y es para un poquito más avanzado. La mejor cámara que hay en la actualidad tienen el sensor IMX290 de Sony. Yo la que tengo es la QHI290. También existe en marca ZWO, también con este mismo chip. Es una cámara retroiluminada, es decir, que el cableado de la parte trasera del sensor no está delante, sino debajo del sensor, con lo cual es mucho más sensible, haciéndola un 20 o un 30% mejores que las antiguas o que las modernas, que no son retroiluminadas. Bien, pues tenemos la camarita con un portátil apañado, con un USB 3.0. Aquí estamos hablando de que esa cámara, la mía, por ejemplo, saca más de 100 fotogramas en un segundo. O sea, raro es que en 100 fotogramas en un segundo no haya 30 buenos. ¿Vale? Los demás están turbios, porque ya sabéis lo que os expliqué la semana pasada del Lucky Match, que tú disparas, la atmósfera se mueve y en alguno de esos momentos está buena y lo pillas, ¿vale? Bien, pues otro accesorio ya para ir terminando, hay que tener una buena Barlow si quieres sacar aumentos, la rueda portafiltro y los filtros, es muy interesante, aparte de los tres de color, el ultravioleta, el infrarrojo y el metano. El metano, por ejemplo, saca nubes altas de Júpiter, saca una serie de cosas muy chulas, el filtro de metano. Yo había escuchado también filtros para la mancha roja. También los hay de distintos especial, tipos de colores. Casi medio para Marte, banda estrecha. Sí, ¿no? Estrecha, pero muy especializados para sacar ese tipo de cosas. Un enfocador Cryford. Fundamental, si es motorizado, mejor. El enfoque es una cosa muy, muy delicada en todo lo que sea fotografía y astrofotografía. Y una cosa muy tonta que no tenemos casi nunca, y es unos pads de goma para evitar la vibración del telescopio. ¿Vale? Con todo ese material, ya para el próximo día hablaremos de planificación y de. Y de... Yo recuerdo ahora que en mi trasto, el MEADEL X200 tiene enfocador eléctrico. Sí, entonces no tienes que tocar. No, sino con el mando le das para adelante, para atrás, y lo enfocas mucho fino, mejor, o sea, que no darle a mano y siempre vibra más. Tocas más, claro. Muy bien. Pues muy interesante. Aquí. Pues ya estamos a punto de acabar. Me da tiempo para recordar el chascarrillo que está pendiente. El nuevo no lo vamos a decir. Y para recordar que, bueno, que es el programa, que no lo hemos dicho, número 42 de la temporada 2018-2019. ¿Por gentileza? Hoy, por gentileza de Radio y Ciencia en Español. Y ahora también por el INDE. ¿Eh? Se llaman Podcast y Radio de Ciencia en Español. ¿Y estamos en el día? Y estamos en el día 25 de junio. Bien, del 2019. Y recordar simplemente el chascarrillo, que como os recuerdo era de la película Passenger, que queríamos otro final. Y el protagonista, Jim Preston, que es Chris Pratt, le dice a su compañera, o Aurora Lang, que era Jennifer Lawrence, todo lo hecho por amor. Y mi amor es el doble que el tuyo. Y ella se queda unos segundos pensando y le dice, perfecto, entonces los dos nos queremos lo mismo. Bueno, pues ¿cuánto se quieren ellos? Y la solución, aunque es fácil y parece, como os dije la última vez, un chiste, bueno, pues podéis tener dudas y mandadlo a ludociencichascarrillo@gmail.com, ludociencia y chascarrillos. Y si acertáis, pues tenéis un tercio de pico. Y no me da tiempo a decirlo, pero ya los pide oros están en marcha y ya los vamos a poder entregar físicamente. Físicamente. Ya no son como antiguamente, de cartón virtual, ya van a ser pide oro para aquel miembro de la agrupación que publique, fotografía, haga máster, lo que sea. Haga méritos. O para cualquiera que sea de agrupación o no, y acierte tres chascarrillos seguidos. Acordaros, un pide oro puede ser tuyo. Bueno, pues esto es todo. Nos despedimos y... Hasta el martes. Hasta el martes que viene. Buenas tardes.